Hello, how are you? Hola, ¿cómo están? I'm glad you listened to this tape. Estoy muy contento que estén escuchando esta cinta. What we're going to discuss here today is about prosperity. De lo que vamos a platicar aquí el día de hoy es de la prosperidad. Making friends with money. Mejorando nuestra relación con el dinero. If you think that money is not important, you are living a different reality. Si ustedes creen que el dinero no es importante, están viviendo en una realidad diferente. Go to any jail, you find out the people there, 99.9% are there because of money. Si van a una cárcel, encontrarán que el 99.9% de las personas que ahí se encuentran es por motivos de dinero. If you evaluate the reasons for divorce, you find that more than 85% of the couples divorce because of financial issues. Si evaluamos las razones de los divorcios, encontraremos que es más del 85% de las parejas se divorcian por razones económicas. So what we're going to discuss here is how to make more money. De lo que vamos a platicar aquí es cómo lograr obtener más dinero. As a matter of fact, we're going to discuss much more than that. Vamos a hablar de muchísimas más cosas que solo eso. We're going to discuss about prosperity. Vamos a hablar de prosperidad, which goes beyond money. Que es mucho más allá que solo tener dinero. Prosperity is a tripod. La prosperidad es un tripié. Wealth, riqueza, health, salud, and friendship, y amistad. If you have money but if you are sick, si ustedes tienen dinero pero están enfermos, so what? ¿De qué sirve? If you have money, if you are healthy, but you don't have anybody to share with, si tienen dinero y tienen salud pero no tienen nadie con quien compartir, so what? ¿De qué sirve? So we're going to work in this tripod. Vamos a trabajar con este tripié. If you have enough wealth, so concentrate in health. Si ustedes tienen suficiente dinero, concéntrense en su salud. If you have enough wealth and health, concentrate in friendship. Si tienen suficiente dinero y suficiente salud, concéntrense en las amistades. If you have all three, si tienen los tres, you don't need to listen to this tape. You deserve it. No necesitan escuchar esta cinta, se lo merecen. So let's begin. Empecemos. Let's talk about financial success. Hablemos de éxito económico. What is financial success? ¿Qué es éxito económico? You never do anything because of money. Nunca tener que hacer algo por dinero. You never don't do something because of lack of money. Y nunca dejar de hacer algo por falta de dinero. So if you are doing things that you don't like because of money, si ustedes están haciendo cosas que no les gustan por dinero, and if you are not doing things that you enjoy because of lack of money, y si no están haciendo cosas que les agrada por falta de dinero, you don't have financial success. No tienen éxito económico. As a matter of fact, only 5% of the people in the world reach financial success. Por cierto, solamente el 5% de la población mundial llega al éxito económico. And the reasons why that happen, y los motivos por los cuales esto sucede, is because either it's ignorance, son ya sea por ignorancia, people don't understand the wealth laws, las personas no entienden las leyes de la riqueza, that we're going to discuss here in this tape, de las cuales vamos a hablar en esta cinta, or because of emotional blocks, o por bloqueos emocionales, that also we're going to discuss here. De los cuales también vamos a hablar aquí. As I mentioned, we're going to discuss more than just money. Como les mencioné, vamos a hablar de más de dinero. We're talking about consciousness of prosperity. Vamos a hablar respecto a la conciencia de la prosperidad, which is the ability to function effortless with or without money in this universe. Lo cual es la habilidad de funcionar sin o con dinero, sin esfuerzo en este universo. Where you're going to make money works for you instead of you working for money. Vamos a hacer que el dinero trabaje para usted en lugar de que usted trabaje para el dinero. Malcolm Forbes used to say that money is not important as long as you have enough. Malcolm Forbes decía que el dinero no es importante siempre y cuando uno tenga lo suficiente. Because you are going to find out here that the only value that money has, porque van a averiguar aquí que el único valor que tiene el dinero, that money allows you to do things that money cannot buy, es que el dinero les permite hacer cosas que el dinero no puede comprar. And also you're going to discover what Rousseau used to say, y también van a descubrir lo que decía Rousseau, that money is the seed of money, que el dinero es la semilla del dinero. So the first question I'd like to make to you is, la primera pregunta que les quisiera hacer es, Are you really willing to be wealthy? ¿Realmente están dispuestos a ser ricos? Because there is no free lunch. Porque no hay comida gratis. Everything has a price. Todo tiene un precio. Are you willing to pay the price? ¿Están dispuestos a pagar el precio? And what's wealthy? ¿Y qué es riqueza? Paul Getty decía, if you can actually count your money, you aren't really rich. Si ustedes pueden contar su dinero, realmente no son ricos. What's the definition of rich for you? ¿Cuál es la definición de rico? How much money you need in order to be rich? ¿Qué tanto dinero se requiere para ser rico? So write it down in order for you to have an idea how far you have to go. Escríbanlo para que tengan una idea de qué tan lejos deben llegar. I'm sure when you just wrote it. Estoy seguro de que cuando lo escribieron. Will come in your mind in other words. Les llegará a su mente otras palabras. Does money bring problems? ¿El dinero trae problemas? Well, it's a different kind of problems. Yes, it does bring problems. Son problemas diferentes, pero sí, el dinero trae problemas. So let's understand why you don't have as much money as you'd like to. Vamos a entender por qué no tienen la cantidad de dinero que les gustaría tener. In order for you to understand that, you have to understand what is an abundance wheel. Para poder entender esto, se requiere que comprendan lo que es la rueda de la abundancia. Imagine a wheel that has two sides. Imagínense una rueda que tiene dos lados. One is the giving. Un lado es de dar. And the other is the receiving. Y el otro lado es de recibir. So you can't have one without another. No pueden tener la una sin la otra. You can't just receive in the universe. No pueden solamente recibir en el universo. Maybe you think you're getting only that. Quizás ustedes piensen que solo eso están obteniendo. But you are paying a very high price for it. Pero están pagando un precio muy alto. So what you have to understand that the cheapest way of getting things is paying for them. Lo que tienen que entender es que la forma más barata de obtener las cosas es pagando por ellas. If you are unable to give, si ustedes no pueden dar, you never be prosperous. Nunca van a ser prósperos. Neither you be prosperous if you don't know how to receive. Tampoco van a ser prósperos si no saben cómo recibir. If the more you give and receive, mientras más dan y reciban, the faster your abundance wheel is going to rotate. Más rápido va a rotar su rueda de la abundancia. As a matter of fact, I could change that for buying and selling. Por cierto, también podría yo cambiar eso por comprar y vender. And you understand what's recession. Y entonces entenderían lo que es la recesión. A recession in a nation is when the abundance wheel starts rotate a little slower. La recesión en un país es cuando la rueda de la abundancia empieza a rotar más despacio. Let me explain to you that in an easier way. Permítanme explicarles esto de una manera más sencilla. If I compare the New York Stock Exchange market, si yo comparo la bolsa de valores de Nueva York, 100 years ago and today, hace 100 años y ahora, what the stock market exchange 100 years ago would make in one year, lo que ganaba la bolsa de valores en un año hace 100, wouldn't be enough to pay the telephone calls to the stock market exchange to the, nowadays. No alcanzaría para pagar todas las llamadas telefónicas que se hacen en un solo día a ese mercado de valores en la actualidad. What happened is that from 100 years to now, the stock market exchange abundance wheel has changed the speed. Lo que pasó es que la rueda de la abundancia cambió de velocidad en ese mercado de valores desde hace 100 años hasta la actualidad. Increased at least 10,000 fold. Ha aumentado por lo menos 10,000 veces. So once you understand how you can make your abundance wheel to go faster. Una vez que ustedes entiendan cómo hacer que su rueda de la abundancia gire más rápidamente, you have more prosperity in your life. Van a tener más prosperidad en sus vidas. So your abundance wheel does not go faster than you'd like. Si su rueda de la abundancia no gira tan rápido como ustedes quisieran. First, because of ignorance. Es primero por la ignorancia. Of the laws of wealth. De las leyes de la riqueza. Such as the earning law. Como por ejemplo la ley de la ganancia. The spending law. La ley del gasto. The saving. la inversión. And because of emotional blocks that you have, that you bring from your childhood. Y por bloqueos emocionales que ustedes tienen que acarrean desde su infancia. First, we're understanding the anatomy of the abundance wheel. Primero vamos a comprender la anatomía de la rueda de la abundancia. And later on, we'll discuss its physiology. Y más adelante vamos a discutir respecto a su fisiología. Talking about the anatomy, I would like to introduce to you four new words. Hablando respecto a la anatomía, quisiera introducirles cuatro palabras nuevas. Declaration. Declaración. Request. Pedido. Risk. Riesgo. And gratitude. Y gratitud. Well, declaration. Let's start with declaration. Empecemos con declaración. We are linguistic animals. Somos animales lingüísticos. Language differentiates us from other beings and makes us humans. El lenguaje es lo que nos diferencia de otros seres humanos y nos hace ser humanos. Usually people think the following way. Normalmente la gente piensa de la siguiente manera. If I had money, si tuviera dinero, I would do what rich people do, haría lo que hace la gente rica, and I would be rich. Y sería rico. Well, unfortunately, that's not the way. Desafortunadamente, esa no es la manera. It's not have, do, be. No es tener, hacer, ser. But be, do, have. Pero ser, fazer, hacer, tener. So you start being before you have. Empieza uno siendo antes de tener. If you have and you are not, si ustedes tienen y no son, it doesn't belong to you. No les pertenece. So first you have to learn to declare yourself prosperous. Antes que nada tienen que aprender a declararse a sí mismos como personas prósperas. Then you'll be doing what prosperous people do. Entonces van a estar haciendo lo que hace la gente próspera. Then you have prosperity. Y entonces tendrán prosperidad. The same thing happens in other fields. Lo mismo sucede en otros campos. I declare to be healthy. Yo declaro que soy una persona saludable. I do what healthy people do. Hago lo que hace la gente saludable. I have health. Tengo salud. I declare to be intelligent. Declaro que soy inteligente. I do what intelligent people do. Hago lo que hace la gente inteligente. I have intelligence. Tengo inteligencia. So learn to declare. Aprendan a declarar. There are some characteristics for declaration to work. Hay algunas características que se requieren para que funcione una declaración. First, it has to be positive. La primera es que tiene que ser positiva. I can't declare I'm not. No puedo declarar yo no soy pobre. That's not a declaration. Esa no es una declaración. And I can't declare in the future. Y yo no puedo declarar a futuro. I'll be rich. Seré rico. Because the brain doesn't have future. Porque el cerebro no tiene futuro. Have you woke up anytime tomorrow? Ya se han despertado en alguna ocasión mañana. You always wake up today, isn't that right? Siempre despiertan el día de hoy. So in the mind there is always today. En el cerebro la mente siempre está el día de hoy. Here and now. El aquí y el ahora. So the declaration has to be positive. La declaración tiene que ser positiva. And it has to be at the present tense. Y tiene que ser en tiempo presente. The second thing you have to learn in order to your abundance will to go faster. La segunda cosa que tienen que aprender para que la rueda de la abundancia gire más rápido. You have to learn to request. Es aprender a pedir. If you are shy requesting. Si ustedes son tímidos para pedir. You're not going to get too much. No van a obtener mucho. From the Bible says that if you request, you get. La Biblia dice, si pides, recibirás. So you learn to request more. Por lo tanto, aprendan a pedir más. Third, you have to learn to risk. Lo tercero que hay que aprender es arriesgar. As a matter of fact, you're risking. It's your time, your money, listening to this tape. Por cierto, están arriesgando su tiempo y su dinero para escuchar esta cinta. When you decide to listen to this tape, you weren't sure if it would be a good one or not. Cuando ustedes decidieron escuchar esta cinta, no estaban seguros si sería buena o no. So you're risking. Por lo tanto, se están arriesgando. So if you're not willing to risk, you're not going to go ahead in life. Si no están dispuestos a arriesgarse, no van a avanzar en la vida. The fourth important word that you have to keep in mind is gratitude. La cuarta palabra muy importante que hay que tener en mente es gratitud. If you don't have gratitude, you can't have joy. Si no tienen gratitud, no pueden tener alegría. Because gratitude is the mother of all the other feelings. Porque la gratitud es la madre de todo. todos los otros sentimientos. We'll give you the opportunity in this tape to develop more gratitude to what you have. Les vamos a dar la oportunidad a través de esta cinta de desarrollar más gratitud. Appreciate what you have in order to get what you want. Aprecien lo que tienen para poder obtener lo que desean. Because in life there is no security, only opportunities. Porque en la vida no hay seguridad, únicamente oportunidades. So we are going to discuss scientific, philosophic and psychological aspect of wealth. Vamos a discutir los aspectos científicos, filosóficos y psicológicos de la riqueza. So let's study together what means science. Vamos a estudiar juntos lo que ciencia significa. Science means cause and effect of natural phenomenon. La ciencia significa la causa y efecto de los fenómenos naturales. So you have to learn to establish cause and effect between working and making money. Tienen que aprender a establecer la causa y el efecto entre trabajar y ganar dinero. So you find that many things you think that brings money, it's not true. Van a encontrar que muchas cosas que ustedes creen que proporcionan dinero no son ciertas. Also, I'll present to you very soon a scientific model to make money. Muy pronto les presentaré un modelo científico para ganar dinero. We'll also discuss some philosophic aspects of wealthy. También vamos a discutir algunos aspectos filosóficos de la riqueza. Philosophy means the study of thoughts. La filosofía significa el estudio de los pensamientos. And finally, we are going to discuss some psychological aspect of it. Y finalmente vamos a discutir algunos aspectos psicológicos. The study of how thoughts affect behavior. El estudio de cómo los pensamientos afectan el comportamiento. First, I'm going to start by presenting to you a scientific model how to make money. Primero les voy a empezar presentando un modelo científico de cómo ganar dinero. Your problem will be questioned, is this model true? Probablemente se estarán cuestionando, ¿es este modelo válido? I would answer, I don't know. Yo les voy a contestar, no lo sé. Because the validity of a scientific model. Porque la validez de un modelo científico. It's not to be true or not, but to be useful. No es tanto si es cierto o no, sino si es útil. Before Freud, there was no subconscious mind. Antes de Freud, no había mente subconsciente. As a matter of fact, I don't know if there is. Ni siquiera yo sé. I haven't been introduced to one yet. Nadie me la ha presentado. Subconscious is a model to work with. El subconsciente es un modelo con el cual se trabaja. If someone comes in the future and says that Freud was all wrong. Si alguien en el futuro viene y me dice que Freud estaba totalmente equivocado. Still, the model itself was useful. De todas maneras, su modelo por sí mismo fue útil. Niels Bohr, the physicist that won the Nobel Prize because he created the model of the atom with the nucleus and electrons and so on and so forth. El que ganó el premio Nobel, el físico que ganó el premio Nobel por su modelo del átomo con los protones, neutrones y electrones. Nowadays we know that his model was wrong. Ahora en la actualidad sabemos que su modelo estaba equivocado. But even being wrong helped humanity to evolve. Pero in technology. Estando equivocado, eso ayudó a la humanidad a evolucionar en la tecnología. So the same way the model I'm going to present to you. De la misma manera, el modelo que les voy a presentar. It's going to be useful for you to manifest more prosperity in your daily life. Va a ser útil para que ustedes puedan manifestar más prosperidad en sus vidas diarias. So let's go for it. Vamos a empezar a verlo. We have a mind. Tenemos una mente. Which is not inside of the skull. Que no está dentro del cráneo. It's all over the body. Está en todo el cuerpo. The brain is inside of the skull. El cerebro está dentro. But the mind is all over. Pero la mente está en todos lados. And this mind is synchronized with the source. Y esta mente está sintonizada con la fuente. That you can call God. Que ustedes pueden llamar Dios. That you can call cosmic energy. Que ustedes pueden llamar energía cósmica. That you can call the universal intelligence. Que ustedes pueden llamar la inteligencia universal. Any name you want to give it. Cualquier nombre que le quieran dar. But this mind has two parts. Pero esta mente tiene dos partes. The thinker and the prover. La parte que piensa y la parte que comprueba. The thinker thinks. El que piensa, piensa. And the prover proves. Y la parte que comprueba, comprueba. So whatever you think, cualquier cosa que ustedes piensen. It's going to be proved by your mind in your physical universe. Va a ser comprobada por su mente en su universo físico. That includes your bank account. Y eso incluye su cuenta bancaria. So if you want to really try to analyze your life, si ustedes realmente desean analizar sus vidas, analyze what you have been thinking. Analicen qué es lo que han estado pensando. And you're going to find what have been manifested. Y van a averiguar qué es lo que se ha manifestado. So of course, when I say intellectual this, you can understand. Por supuesto, cuando yo digo esto a un nivel intelectual, lo pueden comprender. But you probably forget it soon. Pero probablemente rápido lo olvidarán. Because you have to implant that in your psychological structure to have effect. Porque tienen que implantar esto en su estructura psicológica para que pueda surtir efecto. That's why you have to listen to this tape several times. Es por esto que tienen que escuchar esta cinta varias veces. I could just present to you now the secret of prosperity and finish the tape. Yo podría en este momento simplemente presentarles el secreto de la prosperidad y terminar la cinta. Or be just an intellectual exercise. Y sería exclusivamente un ejercicio intelectual. I can tell you that the process of getting there is the quality of being there. Puedo decirles que el proceso para llegar a algún lado es la cualidad de estar ahí. I'll repeat it. Lo voy a repetir. The process of getting there is the quality of being there. El proceso para llegar ahí es la cualidad de estar ahí. Let me exemplify that. Déjenme darles un ejemplo. Imagine that's Friday evening. Imagínense que es viernes por la tarde. You just arrived at home. Acaban de llegar a casa. You turned on your TV. Prendieron la televisión. And they are giving the result of the lottery. Y están dando el resultado de la lotería. And you have bought the ticket of the lottery. Y ustedes han comprado un billete de lotería. And when you start looking at the numbers on the screen, y cuando empiezan a ver los números en la pantalla, you realize that you won $1 million. Se dan cuenta que ganaron $1,000,000. But it's Friday evening. Pero es viernes por la tarde. And you can cash that only Monday morning. Y pueden hacerlo efectivo solamente el lunes en la mañana. But you're going to have a different weekend, aren't you? Pero van a tener un fin de semana muy diferente, ¿verdad? But you have just a piece of paper in your pocket. Lo único que tienen es un pedazo de papel en su bolsillo. But you tell me, well, this piece of paper will become $1,000,000 Monday morning. Pero ustedes me dirán, este pedazo de papel se convertirá en $1,000,000 el lunes en la mañana. But continues being a piece of paper, doesn't it? De todos modos, continúa siendo un pedazo de papel, ¿o no? But you continue having the feeling that it will become $1,000,000 by Monday morning. Pero ustedes continúan teniendo el sentimiento y la sensación de que se convertirá en $1,000,000 el lunes en la mañana. Everything that you can get the feeling like you get when you have a lottery ticket in your pocket. Cualquier cosa que les proporciona una sensación parecida a como cuando tienen un billete de lotería en su bolsillo. You get it. Lo pueden obtener. So if you say I want $1,000,000. Si ustedes dicen deseo $1,000,000. And I ask you if you had $1,000,000, how would you feel? Y yo les preguntara si tuvieran $1,000,000, ¿cómo se sentirían? And you would tell me 1, 2, 3, 4, 5. Y ustedes me dirían 1, 2, 3, 4, 5. And I'll tell you I'll feel like 1, 2, 3, 4, 5. And you attract $1,000,000. Yo les diría, entonces deben sentirse como lo que describieron, 1, 2, 3, 4, 5, y atraerán $1,000,000. The problem is this cannot hold up. El problema es que esto no se puede sostener. You lose it very quickly. Se pierde muy rápidamente. So that's why I say the process of getting there is the quality of being there. Es por eso que digo que el proceso de llegar ahí es la calidad de estar ahí. And how can you make it hold up for a long time? ¿Y cómo pueden lograr que se sostenga durante un tiempo prolongado? You have to install that in your psychological structure. Tienen que instalarlo en su estructura psicológica. You have to install there the earning law. Tienen que instalar ahí la ley de la ganancia. The spending law. La ley del gasto. The savings law. La ley de la economía. And the investing law. Y la ley de la inversión. That we're going to be discussing here in this tape. Las cuales vamos a comentar aquí en esta cinta. So far we're presenting the intellectual model for you. Hasta ahorita les hemos presentado el modelo intelectual para ustedes. And you already understood that your abundance wheel doesn't rotate faster because of ignorance. Y ya entendieron que su rueda de la abundancia no gira más rápidamente por ignorancia. Because you don't know well these laws. Porque no conocen bien estas leyes. And because of a lot of emotional blocks that you have. Y por muchos bloqueos emocionales que tienen. Imagine when you were 5 years old. Imagínense cuando tenían 5 años. And someone told you that's easier for a camel to go to an eye of a needle than a rich man to go to heaven. Y alguien les dijo que era más fácil que un camello atravesara el ojo de una aguja que para un hombre rico ingresara al cielo. But the person did not explain explain to you that the eye of a needle they're referring to is not the eye of a needle that sews. Pero esa persona no le explicó que el ojo de una aguja que esa persona se refería no era el cual con el cual se cose. In Jerusalem many years ago. En Jerusalén hace muchos años. With the big gates. Habían unos portones muy grandes. And small gates within these big gates. Y también unos portones pequeñitos dentro de esos portones grandes. Called the eye of needle. Que se les, a los cuales se les llamaba el ojo de aguja. When the camels would come after 6 p.m. Cuando llegaban los camellos después de las 6 de la they tarde. Had to go through these small gates. Tenían que atravesar las puertas pequeñas. And they had to do that in their knees. Y tenían que hacer eso de rodillas. And without the load they have been carrying. Y sin la carga que traían en el lomo. The same thing happens to us when we go to heaven. Lo mismo nos sucede cuando llegamos al cielo. Coffins don't have drawers. Los ataúdes no tienen cajones. So we leave everything here. Dejamos todo aquí. All the material load. Toda nuestra carga material. And with humility we go into heaven. Y con humildad vamos al cielo. But that's quite different of saying that a rich man they cannot get into heaven. Pero eso es muy diferente que decir que un hombre rico no entra al cielo. So what you have heard in your childhood. Lo que ustedes escucharon en su infancia. Has a great impact in your ability to make money now. Tiene un gran impacto en su habilidad de ganar dinero en la actualidad. So start you to start thinking. Por lo tanto quiero que ustedes comiencen a pensar. When you were 5, 6, 7. Cuando tenían 5, 6, 7 años. During dinner time. A la hora de la cena. What was the conversation about money? ¿Cuál era la conversación respecto al dinero? Yeah. What new parents used to say? ¿Qué te decían tus padres? What are the negative messages that you got? ¿Cuáles son los mensajes negativos que obtuvieron? Like money is evil. Por ejemplo, el dinero es malo. Like money is very difficult. El dinero obtenerlo es muy difícil. Messages that you have codified in your mind. Mensajes que han codificado en su mente. Now you have to unthink them. Y ahora deben despensarlo. So you have to take a piece of paper. Tienen que tomar un pedazo de papel, pencil or pen, un lápiz o una pluma, and go back to the time of your childhood. Y regresar a la época de su infancia. And think about all the negative messages that you got. Y pensar en todos los mensajes negativos from your parents. De sus padres. That maybe you be hinder your abundance wheel to go faster now. Estén obstaculizando para que su rueda de la abundancia gire más rápido. You have to rethink it. Tienen que repensarlo. In order to unblock the emotional blocks that are holding your abundance wheel. Para poder desbloquear los bloques emocionales que están deteniendo su rueda de la abundancia. I can't do that for you. Yo no puedo hacer eso por ustedes. I can only provide the linguistic environment. Yo solamente puedo proporcionarles el medio ambiente lingüístico. So this can happen to you. Para que esto les suceda. So keep thinking about it. Sigan pensando en esto. We're coming to the end of this tape. Vamos llegando al final de esta cinta. At least this side. Por lo menos de este lado. We're going to continue discussing that on the other side. Vamos a continuar platicando al respecto en el otro but lado. As I said at the beginning. Pero como dije al principio. You have to be listened to this tape several times. Tienen que escuchar esta cinta varias veces. I would say at least 21 times. Yo diría que por lo menos 21 veces. Because you have been living this way for so long. Porque han estado viviendo de esta manera durante tanto tiempo. Just listen to this tape once is not going to do it. Que solo escuchar esta cinta una vez no lo va a lograr. So create a schedule where you can listen to at least twice, three times a week. Ustedes un programa por medio del cual pueden escucharla por lo menos dos o tres veces. For at least 21 times. Por lo menos durante 21 veces. And I guarantee you will be a big shift in your prosperity. Y yo les garantizo que habrá un cambio muy notable en su prosperidad.